Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Dura, ácida, sin concesiones, bien urdida, estupendamente realizada. La cinta Cobrador marca el regreso de Paul Leduc al cine luego de 13 años de no dirigir. Paul Leduc, quien se colocara en el panorama cinematográfico mexicano con Reed, México Insurgente, recurre para su regreso a otro escritor, el brasileño Rubén con M, Fonseca. Fonseca es uno de los escritores latinoamericanos que más escribe, que más publica y que más libros vende, pese a que por decisión propia es uno de los menos conocidos físicamente. En sus novelas describe sin adornos el mundo sórdido de la gente que vive atada a un destino de mediocridad, de violencia, de sexo sin ataduras, de ofensas, de venganzas, de hechos que parecen sacados de un acta policíaca. No en vano, luego de titularse abogado, Rubén Fonseca fue policía y después juez antes de viajar a los Estados Unidos para estudiar administración de empresas. Y varios años después, dedicarse a lo que hace su vida y en parte la de muchos de sus lectores, escribir. Paul Leduc toma un cuento de Fonseca, Cobrador, lo mezcla con otras historias del mismo escritor brasileño y realiza una película en la cual la violencia adquiere diferentes formas y nos mantiene en tensión durante un par de horas. Sin más diálogo que el indispensable, las imágenes desilvanadas plantean una a una un intrigante rompecabezas merced a un guión tan preciso como la edición, que es muy útil y perfecta para los fines que sirve y para el cine sobrio de Leduc. Cada escena nos lleva a la siguiente sin que acertemos a comprender qué las une y qué es lo que conecta a los personajes. Pero cada escena y la sucesión tienen tal vigor, tal fuerza, que nos mantienen siempre atentos, interesados. Poco a poco caemos en la cuenta de que lo que tenemos enfrente es a la violencia misma como protagonista, la violencia globalizada, la repercusión que tiene en México o en Río de Janeiro, algo que ocurre en Nueva York o Miami. Algo parecido a la caída de las bolsas de valores, pero en este caso, lo que se globalizan son la ira y la desesperación, el cobro de facturas pendientes. En tal sentido, la violencia de diferente clase, que se ejerce en distintas formas, es la protagonista de una película que nos enfrenta con una realidad probablemente ya familiar, pero frente a la cual quizá hemos preferido pasar de largo. No se trata de buscarnos problemas, ¿o sí? Llama la atención desde el principio la fuerza que tiene en la pantalla un actorazo brasileño, Lázaro Ramos. Es una furia, es un rencor vivo. También la dulzura explosiva de la protagonista, Antonella Costa, argentina. Peter Fonda está muy bien en su papel de gringo sádico, un papel que no muchos actores habrían aceptado. Y Milton González luce asqueroso como un policía carioca, una bolsa de sebo oscuro, habituado a ejercer la ley de la fuerza, sobre todo contra los indefensos. Hacen apariciones incidentales Dolores Heredia e Isela Vega, quien está notable como una gitana conseguidora de un sacerdotal doctor Wolf, que vende vigor y juventud a quienes puedan pagar el altísimo precio monetario y moral que tiene su rescate. Los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York aparecen solo unos segundos en la pantalla, pero contribuyen a convertir en algo congruente esa sucesión de imágenes interesante, pero casi incomprensible, que hemos visto durante casi 2 horas. Estoy intrigado por saber cómo recibe el público a Cobrador, saber qué pasa en la taquilla con esta película, que creo que es muy buena. Habrá que ver también qué se dice de ella, si es que algo se dice. Hoy puede ser un gran día y mañana también.